Buen día, José. Ahí escucho perfecto. Ahí está, muy bien. ¿Cómo está, José? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, decíamos que se va a llevar a cabo una nueva edición, se vuelve a llevar a cabo Hechos e Ideas en Mendoza, y bueno, si te parece, para contarle a la audiencia de qué se trata esta revista que tiene muchísimos años de historia, ¿no? Hola, bueno, sí, bueno, gracias por el espacio. Sí, efectivamente, esta tarde a las 18:30 en el Sindicato de Sutiaga, que queda en Corrientes al 237 de la ciudad, nos complace presentar el cuarto número de la cuarta etapa de la revista Hechos e Ideas, que, como bien decís, es una revista octogenaria ya, una revista creada en el año 1935, y que ha tenido la particularidad de haber entendido su tiempo en cada momento histórico. Es decir, es una revista que se originó siendo una revista irigoyenista, digamos, defendiendo los intereses de aquel radicalismo popular en contra de la dictadura de Uriburu primero y del justismo después en la década infame. Esa es la primera etapa de la revista, y que, digamos, con el transcurrir de los tiempos políticos de la República Argentina, logró siempre estar del lado de los intereses populares. De hecho, uno de los lemas de la revista es que es una tribuna del pensamiento nacional, y justamente así se ha entendido en esta cuarta etapa, donde lo que prima es la fusión que se ha dado, sobre todo desde el gobierno de Macri en adelante, de los movimientos sociales con las centrales de los trabajadores organizados en la CGT principalmente. Y esa impronta está muy marcada desde el primer número de esta cuarta etapa, que ha abordado como eje central en el primero y segundo número la encíclica del Papa Francisco, de Laudato Si, digamos, donde se plantea el cuidado de nuestra casa común, digamos, el cuidado del planeta Tierra. En el tercer número prima las experiencias de los movimientos sociales en la Argentina, y este cuarto número ha tomado como eje las experiencias del trabajo en la Argentina actual, y es justamente este cuarto número el que vamos a estar presentando, con una mesa de lujo que va a estar integrada por la doctora María Eugenia Martín, una docente especialista en estudios del trabajo de la Universidad Nacional de Cuyo, el secretario general del sindicato Sutiaga, anfitrión, digamos, dueño de casa, que es Oscar Arancibia. Y también vamos a contar con la presencia de un integrante del comité editorial de la revista de Buenos Aires, que es Humberto Podetti. Así que, bueno, esperamos amplia asistencia, y hacemos el espacio para hacerle llegar a los oyentes de La Mosquitera la invitación.